Página 24. Actividad 6. B. Escucha e identifica. 21. 22. 31. 32. 41. 42. 51. 52. 61. 62. 71. 72. 81. 82. 91. 92.